Esas son algunas de las aplicaciones de las TIC en la educación. Número 1. Las TIC eliminan la necesidad de coincidir en el espacio y el tiempo para participar en actividades. 2. La información, al ser digitalizada, permite almacenar grandes cantidades en dispositivos físicos de pequeño tamaño, llámese discos compactos, discos de audio, memorias de USB, pero también permite subir esa información en lugares virtuales. Un ejemplo mínimo sería el correo electrónico, otro más sería Dropbox, Dropbox, de la compañía Dropbox.com, donde permite subir cantidades de archivos de hasta 100 megabytes de tamaño. La tercera aplicación que yo veo es que los usuarios pueden acceder a esa información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos desde prácticamente cualquier punto del planeta. La número 4 es que las TIC permiten una actividad bidireccional y significativa. Eso es muy importante en la educación. Y como número 5, tengo que las TIC permiten la transmisión de información a partir de diferentes medios, llámese texto, imágenes, sonidos, animaciones, video, etc. Esas son algunas de las aplicaciones de las TIC en la educación.